Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y. A los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Zona Sur, otro sábado más en la peluca de Sarmiento. ¿Cómo les va? Buen día, muy bien, excelente. Nacho, buen día. Buen día, acá regresé, me había ido al bolsón, te lo digo porque no lo sabías el programa anterior, te escuché, así que a ver un amigo que fue papá, que es docente también allá, podría contar un montón de cosas de lo que me contaron ellos de su vida docente, me tienta un poquito, ¿sí? La mudanza, no la voy a hacer nunca, pero pocas horas, un buen salario... pocos chicos, un lindo paisaje. Bueno, es un poco tentador. País. Es un poco no tentador. Pasa nada. Sí. Bueno, así lo pasaste bueno. Bien. Sí, me recargué las pilas, así que aquí estamos de nuevo. Hoy tenemos un programa cargadito con muchas cosas, porque tuvimos una semana bastante heavy, bastante pesadita, bastante con muchas cosas. ¿De qué vamos a estar hablando? ¿Recuerdas? Y mira, primero vamos a hacer un comentario, obviamente, del operativo Aprender y todo lo que eso trajo en el país y a la zona, ¿no? Al municipio y a Lomas, que hubo bastante agitación estudiantil y demás. Vamos a tener una entrevista con chicos justamente del Nacional de Adroé, ¿verdad? Sí. Y vamos a estar también comentando alguna cosita sobre García Márquez y vamos a estar también hablando sobre la marcha de mujeres y ni una menos y bueno, cómo se vivió eso también en las escuelas. Y bueno, un poquito de música también traje este año. Hoy traje música uruguaya, todo música uruguaya, no sé por qué me pintó. Bueno, da. Les comento, estuvo circulando para los que son docentes y si nos están escuchando algunos cambios en la página del ABC. No sé si han visto. Hoy me metí y lo pude hacer, así que les comento que funciona. Son unos cambios que pueden ver en la página de la Dirección General de Cultura y Educación. Dice, en la página, cuando entran en la página del ABC ya no está más el link Sarcope. Uh-huh. No se asusten si no lo encuentran. Hay dos links nuevos, uno que es Mis Saberes y otro que es Mi Licencia, es una cosa así. Ahora se entra con el número de Quill, con el número de Quill y la contraseña que usaban. Yo lo probé hoy a la mañana y funcionó. Y funciona. Okay. Sí, bien, tranqui. Bien. Y ahí pueden ver el tema de la solicitud de licencias o la cuestión de los saberes. Buen dato. Sí, avisamos. Estuvo circulando por muchos lugares, pero siempre está bueno recordarlo. ¿Quieren que les diga una divifrase así dejamos pendiente con puntos suspensivos para el programa? Hoy vamos a hablar de alguien interesante. Se cumple un aniversario en esta semana. Robé una frase de uno de sus libros que me gustó mucho. Dice, ya me sobrará tiempo para descansar cuando me muera. Pero esta eventualidad no está todavía en mis proyectos. Si alguien quiere contarnos ¿de qué libro quién es? Será, de qué libro, dale. De qué autor, algún datito, bienvenido. Ok, buenísimo. ¿Tiramos los contactos? Dale. Bueno, si nos quieren llamar, tenemos dos teléfonos, 4233-4848 y 4233-5560. El Twitter es @lapelucamb. Y en Facebook nos encuentran como Domingo Peluca. Bueno, vamos un poquito de La Vela Puerca, haciendo un tema muy lindo para mí, de un grosso que era Alfredo Zitarrosa. Así que vamos con De No Olvidar. Y tu recuerdo permanecido. Bueno, continuamos en la peluca de Sarmiento, Zona Sur. Esta semana tuvimos una semana movida con el tema del operativo Aprender. Ya hemos hablado en los programas anteriores sobre este asunto, pero esta semana fue los hechos, vimos los pingos ahí en la cancha, ¿no? Así es, hubo muchas manifestaciones, muchas tomas de escuela por parte de los estudiantes y un nivel de rechazo muy importante. Estuvimos recogiendo algunos testimonios y conseguimos un audio de La Plata, del SUTEBA La Plata, un compañero docente que nos manifestó qué pasó, cómo enfrentaron ellos el tema del operativo Aprender. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a escucharlo. Evaluaron hoy a los estudiantes, sino también a los docentes. Ante eso nosotros, como sindicato, lo rechazamos y hoy en día estamos haciendo un paro activo. Muchos compañeros están en los colegios debatiendo e impulsando un rechazo con todas las compañías de los colegios sobre el operativo y además ahora, junto a los estudiantes secundarios que también se sumaron a esto, estamos haciendo una movilización. Muchos estudiantes secundarios también están haciendo un boicot o rompiendo las pruebas o haciendo sentadas en diferentes colegios de La Plata. ¿Las pruebas en qué consistían? Las pruebas son pruebas estandarizadas de multiple choice y externas. Es decir, es una misma prueba que te impone organismos internacionales, ya sea por ejemplo en el centro de La Plata o en Alto de San Lorenzo o el mismo que se le da a un pibe de la Escuela Nacional. Es decir, no tiene en cuenta ninguna particularidad de los estudiantes, del territorio, de lo que se enseña, de las problemáticas de los pibes y de los docentes. Es la misma prueba absolutamente para todos y multiple choice. Lo que se busca, según el discurso del ministro Burrich, es en realidad buscar cuáles son, cómo está la educación hoy en día. Eso ya se sabe, cómo está la educación hoy en día. Ellos mismos ya lo saben con todas las notas que se elevan de todos los colegios. Los sindicatos estamos denunciando la problemática de la educación hacia negativos. Es decir, que cómo está la educación ya saben y qué hay que hacer para mejorar la educación. Nosotros también tenemos propuestas, también las estamos diciendo hace años. En ese sentido, es falso el argumento de que con esta evaluación se va a buscar mejorar. Las cosas que se tienen que mejorar y se pueden mejorar ya se saben, no lo quieren hacer porque lamentablemente no quieren poner plata en educación, porque para mejorar la educación hoy en día en la Argentina hay que poner plata. Bueno, clarísimo el compañero de La Plata. Sí, integrante de la agrupación docente El Bondi de La Plata y nos contaba, bueno, que La Plata fue una de las seccionales del SUTEBA que llamó a hacer paro activo, ¿no? Recordemos que el sindicato, en realidad todos los sindicatos docentes expresaron su rechazo al operativo Aprender, pero simplemente fue verbal, digamos. No hubo ninguna acción que impidiera la realización del operativo. Pero en contraposición a esta especie de inactividad de algunos sectores de la docencia, los estudiantes tomaron la vanguardia en muchos establecimientos de la provincia de Buenos Aires. Uno fue Nacional de Adroé, ahora estamos esperando que vengan los chicos, nos van a comentar un poquito cómo fue toda esa situación. Y otra fue una donde participamos nosotros, el Instituto Lomas. Ajá. Sí, yo puedo contar particularmente el Instituto Loma de Zamora, porque bueno, somos docentes ahí, somos cooperativistas. Ahí lo que se venía haciendo era una discusión entre los chicos en la asamblea, tratando de concientizar un poquito sobre qué era el operativo y a lo demás, a todos los cursos y a los chicos que por ahí no están más movilizados en el centro de estudiantes. Lo que resolvieron los chicos fue el martes 18 hacer una sentada. Ellos pensaban que no estaba bien, digamos, permitir que ingresaran los aplicadores y que se entreguen blancos, se rompa, cosas que se discutieron en realidad, y decidieron hacer una sentada para impedir que entren los aplicadores. Eso se hizo el martes a la mañana con, bueno, la participación de los docentes que íbamos ahí a trabajar y que estábamos en la escuela y acompañándolos y cuidándolos. Y también bastantes padres hicieron presentes, padres y madres, la verdad, madres sobre todo, acompañando a los chicos. Y se evitó que entraran los aplicadores, después se cortó la calle cerca de las 9 de la mañana, en la avenida MEX. Y llegaba a las 5 de la tarde, los chicos decidieron la asamblea, empezaron una toma que se extendió hasta 24 horas después. Bueno, eso lo resolvieron al calor de la lucha, digamos. Esto, por supuesto, trajo como resistencias también por parte del cuerpo docente, de algunos, y también de otros estudiantes que no lo veían bien. Pero bueno, la realidad es que a los docentes que somos parte del Instituto Lomas, lo que hicieron los chicos, cómo lo hicieron en realidad, fue un ejemplo absoluto, porque era un orgullo verlos cómo argumentaban, cómo hablaban, cómo se organizaban con la rapidez, el compromiso y aparte la colaboración entre ellos. Y realmente dejaron de lado, me pareció ver a mí, digamos, todas las diferencias políticas que tienen, o digamos, hay listas, están a punto de ir a elecciones, están en plena campaña, compitiendo, digamos, y sin embargo cuando pasó esto fue como que todo eso se dejó de lado para coordinar, y nos marcaron un poco el rumbo a los docentes, que en realidad primero empezamos mirándolos a ver qué hacían y cómo lo hacían, porque nos pasaron por encima realmente. Recién ayer hubo una reunión de personal, de cooperativistas, en los que pudimos tomar una posición más, digamos, consensuada y democrática sobre qué opinamos sobre el operativo y cómo actuar en conjunto. Pero la verdad que martes y miércoles fue mirar y seguir un poco a los chicos y cuidarlos y acompañarlos. Así que bueno, fue histórico, fue la primera vez que se tomó la escuela en mucho tiempo. Y creo que en realidad tiene mucho que ver con el vínculo que ellos tienen con el ENAM, que un poco marcó la cancha, me sí, parece a mí, en cuanto a la actividad estudiantil. Y bueno, y esa solidaridad también creo que fue parte de lo que los empujó a ellos a decidir hacer una retoma en la escuela. Hubo visitas de gente del ENAM a varias de las escuelas que fueron tomadas. Sí, y gente al ENAM también. Exacto. Particularmente estuve charlando con la gente del Nacional. Yo no trabajo ahí, pero fui a la toma y estuve hablando con papás, con los chicos, con gente de estudiantes de la noche. Y ahora nos van a contar un poquitito de cómo fue el asunto. Bien, vamos a escuchar un poquito a un temito musical. Con docentes que tienen que hacer paro para reclamar por sus derechos y reclamar por el edificio. Y varias veces nos preguntaron, ¿por qué dicen que va a pasar todo esto si es solo una evaluación? Evaluaciones que son financiadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional fueron hechas en México, Ecuador, Chile, Colombia y Estados Unidos, tomando estos resultados para hacer un ranking de escuelas, premiando con mejor presupuesto a las escuelas que sacaron mejor promedio y sacándole presupuesto a las escuelas que con menor nivel, que suelen ser las que están en los barrios más pobres, perjudicando aún más a los ya perjudicados. Y nosotros, los estudiantes, estos exámenes, que son múltiple choice, como si pudiéramos demostrar si cuánto sabemos, no nos da lugar a poder desarrollar nuestro pensamiento crítico. Simplemente contemplan los resultados y no los procesos de aprendizaje, que es lo que nosotros más valoramos y nos hace crecer. Por todo esto, el día martes 18 del 10, el Centro de Estudiantes del Instituto Lomas hace una sentada en contra de este operativo. Escuchamos brevemente a Selene, la presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Loma de Zamora, un poquito en una asamblea que se hizo en la calle ahí antes de seguir la toma. Ajá, buenísimo. Nos visitan Gastón y Ezequiel. ¿Quieren presentarse? Buen día. Mucho gusto, somos un alumno de Nacional Sexto Primera de Drogué, de la media 11, ex Nacional. Somos los que estuvimos encabezando la toma del colegio contra el Plan Aprender. ¿Y Ezequiel? Bueno, yo soy Ezequiel, del instituto, digamos, el profesorado que funciona en la noche. Soy parte de la comuna y estuvimos acompañando a los chicos en estos días de toma. Bueno, cuando ya sobre el operativo, digamos, comentamos bastante, nosotros sí. Venimos trabajando el tema en el programa hace bastante tiempo, pero cuéntenos un poquitito, me interesa saber cuándo empezó la toma, digamos, cómo se decide, digamos, una toma en una escuela, digamos, sí. Y quiénes intervienen en ella. Porque en particular ustedes tienen una, digamos, complejidad, que es un edificio compartido, digamos, por tres escuelas de alguna manera. Claro. Entonces, ¿qué coordinación hubo? Y esto fue se le informó a la mañana del día anterior a que se den los exámenes, obviamente para que no podamos hacer nada, para que no se pueda hacer nada. Y se habló, se hizo una asamblea que se había llegado a decir una sentada, por mayoría, pero nos dimos cuenta de que no íbamos a llegar a nada si hacíamos una sentada. Así que bueno, el lunes a la noche, a las 8 de la noche, hicimos una asamblea en la Plaza San Martín de Darogué y decidimos entrar al colegio porque si no, al otro día, si entraban las pruebas al colegio, ya no había vuelta atrás. Nosotros tuvimos que hacer eso porque sinceramente sentimos que no nos dieron otra opción, porque nos lo dieron el día anterior para que al otro día lo hagamos. Uh-huh. No nos dieron tiempo a elegir, no nos dieron, ni siquiera nos preguntaron, nos dijeron mañana lo van a hacer. Así que tuvimos que juntarnos a hablar, fuimos al profesorado que estaba cursando y conseguimos el apoyo de los chicos porque sinceramente no hubiésemos podido sin ellos. ¿Quiénes participaron en esa asamblea? Perdón. En la asamblea, chicos del profesorado, el que quería ir podía ir. Nosotros citamos a todo el que quería saber el por qué y el qué, y qué iba a pasar. Uh-huh. Y fueron los que les interesaba, y con los pocos que conseguimos tomamos el colegio y después se fue sumando gente. Uh-huh. Vamos a escuchar un temita. Dale, musical. Vamos. Barrio Sur, en el sótano entonados por el faso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar, los tablados, los burguistas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. Bueno, volvemos con el programa y fue el tema cortito, digamos. Cortito porque tenemos invitados, más invitados. Exacto. Llegó Carla. Fue una excusa, digamos, para acomodar el programa, porque se nos estaba desajustando todo. Así que bueno, ya estamos todos sentaditos, ya parece la escuela. Esto, estamos acá listos para el operativo aprender. Bien, además de Gastón y... Sí, listo. De Gastón está Jeremías también, de la media 11. Y bueno, se suma a Carla de la comuna del 41 junto con Ezequiel. Bueno, quiero además de lo que nos contaba Gastón de cómo empezó la idea de la toma del colegio, ¿cuáles fueron las otras posturas? ¿Todos estuvieron a favor de la toma? ¿Hubo alguna otra opción? ¿Cómo la organizaron esa toma en sí? La toma en sí fue una idea que salió por el hecho de que ya los alumnos siempre somos amenazados, o sea, no, nunca se nos escucha a nosotros, y bueno, ya con el aprender ya directamente sentimos que como que se nos estaba queriendo pisar directamente la cabeza, y dijimos algo tenemos que hacer, y bueno, no hubo mucha gente en desacuerdo, que de a poco se fue uniendo. Cada vez hay más gente que se une, y bueno, fue una idea que salió para poder hacer ruido y que se nos escuche, y la verdad logramos que el alumnado pueda protestar por primera vez, tenga su derecho a protestar y sin ser amenazado, sancionado o expulsado. No hubo tanto apoyo en un principio a la toma por el miedo que implica una toma, porque los directivos, se supone, ellos dicen que no, pero estaban amenazando con expulsiones, sanciones y dejar libre a los chicos que participen. Uh-huh. Así que muchos querían participar, muchos estaban de acuerdo, pero por el miedo, porque nosotros no podíamos competir contra el miedo que puede infligir un director. Nosotros solamente podemos decirles y convencerlos, pero no podíamos competir contra eso, porque sinceramente no se unieron muchos al principio por el miedo. Uh-huh. que se les aplicó. Como se aplica siempre a los alumnos se los trata de controlar y que no tengan una opinión, solamente que respondan a lo que se les dice y con la respuesta que ellos quieren. Y esta vez no pasó, así que sinceramente creo que se logró algo. Uh-huh. Capaz que no muchas personas estuvieron de acuerdo, pero... Estábamos hablando en la toma con Ailén, puede ser, la presidenta, sí, del Centro de Estudiantes, y ella nos decía que hubo una asamblea de más de 100 estudiantes donde decidieron oponerse al operativo Aprender, ¿no? Es así. ¿Y cuál fue la actitud de la dirección frente a eso, de la escuela? Bueno, primero, la primera asamblea que se hizo, sí, fue más de 100, 180 más o menos éramos. Cuando se empieza la asamblea, una asamblea tranquila, donde se empieza a comentar, entra el director con los vices, sería con la vicedirectora, amenazándonos de que si no nos íbamos a nuestro curso íbamos a ser todos sancionados. Esa fue la reacción de los directivos a la primera asamblea. O sea, nosotros la asamblea tenemos todo el derecho a hacer una asamblea libremente, porque está en el derecho, o sea, el centro de estudiantes, de los estudiantes, y bueno, ya desde un principio se nos fue amenazado, ya por una simple asamblea, así que... Igual no es algo que nos asombre, porque hasta las reuniones del centro de estudiantes están presenciadas por la jefa de preceptores. Siempre hay un control, hay mucho control, están muy encima, no tenemos libertad, sincera, una libertad real no tenemos. Más que nada está en papeles eso, porque libertad sinceramente no tenemos de tomar una decisión en privado. Porque cuando queremos hacer esto, se aplican estas sanciones, se tratan de aplicar siempre. ¿Y qué pasó con el resto de la comunidad educativa? ¿Otros docentes, padres, auxiliares? Eso fue, los auxiliares no hubo problema porque estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, pero igual se les permitió entrar a ellos porque no tienen nada que ver. No. Y fue mucha controversia porque hubo muchos que estaban a favor, muchos profesores, y muchos que estaban en contra. La gran mayoría estaban a favor, porque esta evaluación era lo que los estaba queriendo valorar a ellos también. Sí, venimos hablando mucho del programa sobre esto, ¿no? Sobre todas las implicancias ocultas que tenía este operativo Aprender, que no es la negativa por la evaluación en sí, sino es mucho más profunda, ¿no? El tipo de evaluación, qué es lo que se busca por detrás, lo venimos hablando hace rato. ¿Cómo está la situación hoy? Hoy en día, digamos, después cuando se levanta la toma, bajo la condición de que den garantías a los chicos de que no iba a haber sanciones ni expulsiones, esa era nuestra preocupación y era la de ellos principalmente. Entonces, por eso se procedió hasta que hubiera un compromiso escrito de que no se tomaran esas medidas. Después decidieron ellos, y nosotros acompañando, dando nuestra opinión y todo eso, de levantar la toma para volver a los cursos, hablar con nuestros compañeros y compañeras. Y el lunes próximo a las 5 de la tarde se va a hacer una asamblea donde se va a resolver, digamos, la medida, porque el 25 se va a volver a aplicar querer aplicar este operativo. El supuesto recuperatorio y queremos evaluar qué medida para que no se aplique realmente. O sea que en ese sentido no consiguieron un compromiso. No, porque ser una ley nacional, digamos, se fueron desligando. Fue raro, digamos, y voy a decir algo cortito, es un funcionario decir cuatro versiones distintas en el mismo día. Ferrero, se llama. Vino en varias oportunidades a querer desarticular la medida que habían tomado los estudiantes del Nacional, y sin poder dar garantías de nada, porque cuando los chicos realmente aceptaron, dijeron, bueno, levantamos la toma, pero necesitamos que nos garantices que el 25 no nos van a reevaluar, de repente el tipo empezó a decir que él no podía tomar esa decisión porque no podía hacerlo a nivel distrital, porque era una ley nacional. Entonces, ¿desde qué lugar vino todas las anteriores veces a negociar? No sabemos, digamos, ¿no? Son los distintos que quieren usar para poder acceder al colegio y para tener tranquilidad, digamos, en el resto de la comunidad, porque obvio esto se dio también en el contexto de que había otras escuelas tomadas. Entonces, bueno, había que un poco poner paños fríos, y él vino a actuar, digamos, de esa manera. Bien, ya tenemos que ir a la tanda, pero bueno, antes les dejo para los recordemos para la audiencia que tenemos dos estudiantes de la media 1 y tenemos dos estudiantes y docentes del profesorado número 41, el de la noche. La media 11, perdón. Y bueno, les quería preguntar, pues después los estudiantes y profesores apoyan la toma y participan, ¿no? Así que bueno, eso lo dejamos para después de la tanda. Bueno, Javi. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario.